estamos en época de evitar una exploración para descubrir un lugar donde las reglas de la existencia cotidiana no se aplican.